Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Muy buenas tardes, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Esto es Prohibido Cumbia. Estamos por Radionauta FM 106.3. ¿Cómo le va, Eduardo Holguín? Muy bien, Guillermo. Buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Estamos nuevamente en el aire de la ciudad de La Plata. Y el tema de fondo era money. Uh-huh. Dinero, sucio dinero, que está, digamos, en el candelero, ¿no? Un tema de candelero. Estamos a punto de regalarle unos cuantos miles de millones de dólares a los fondos Carroña. Uh-huh. Estamos, si es que eso sucede, digamos, en un proceso de endeudamiento en donde, bueno, vendrán muchísimos, muchísimos verdes acá a nuestro país. Nosotros, lógicamente, no los veremos para nada. Uh-huh. Pero bueno, habrá muchísimos verdes, por lo menos eso es lo que supone la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Ahí hay una parte de la canción que dice dinero compártanlo equitativamente, pero no tomen un pedazo de mi pastel. Tal uh-huh. cual, ¿no? Tal cual. A mí me parece que, digamos, ese es el sentido del gobierno macrista. ¿Mm? No. ¿No va a repartir la torta, vos decís? No va a repartir la torta. A mí ya me duele el bolsillo, Eduardo. Sobre todo la que les corresponde, ¿no? Mm. Y la que les corresponde no solamente a ellos, sino también, digamos, a los que representan, ¿no? Sí, a mí ya me duele, realmente me duele el bolsillo, Holguín. Estoy, digamos, en un momento económico muy complicado, donde la inflación del 40% tras devaluación que hizo este gobierno, no solo licuó mi magro salario, sino que también los tarifazos de luz, de gas, han hecho que prácticamente, no sé si llegue a empatarle al fin de mes. Y te digo una cosa, Eduardo, vos cuando decís que vamos a, que digamos que se va a endeudar de vuelta la Argentina, no solo no vamos a ver los verdes, sino que lo vamos a pagar en 30 años. Y sí, bueno, eso siempre fue inevitable, ¿no? Que los que pagamos somos nosotros. Lo cual nos lleva a pensar de que este gobierno económicamente se va a volcar en esto que se piensa como modelo financiero, no solo en el endeudamiento, sino también en generar una tasa de desocupados que hagan que los gremios pierdan poder para poder aplicar todo el ajuste que conlleva endeudarse externamente. Sí, de todo eso vamos a ir hablando, digamos, en el transcurso del programa, y a los oyentes les vamos a ir, digamos, avisando de que hay un nuevo formato. Tendremos entrevistas en piso, precisamente detrás del transparente vemos que ha llegado uno de los compañeros que va a estar con nosotros. Uh-huh. Serán entrevistas sin un cuestionario previamente preparado, en donde los distintos y variados integrante de la comunidad platense, vendrán y expondrán, digamos, no solamente su pensamiento político, sino también en lo que se refiere a otros rubros, ¿no? Bien. Hay ideas o proyectos de entrevistas que no solo tienen que ver con lo político, como vos bien decías. Vamos a ver si tenemos la posibilidad, yo ya me estoy acercando, de entrevistar, por ejemplo, a Paula Pareto. Muy la, bien. La gran judoka argentina que tiene una parte de su corazón que es platense. Vamos a ver si nos concede el honor de poder entrevistarla. Una de las personas a las que el año pasado le dedicaste amorosos elogios. No, es elogios deportivos, Eduardo. Y vamos a ver también si el cachorro Godoy además también nos puede atender en el transcurso también de los programas, para poder hacer una entrevista que tenga que ver con el panorama político-sindical. Hablando de eso, también va a venir hoy Marina Caivano, nuestra columnista especializada en gremial. Esperamos a Marina, como en todos los programas. Aun cuando estemos convencidos que las invenciones políticas actuales no son más que versiones livianas de una realidad distorsionada, pero convenientemente adornada, que se usan para construir una estrategia de apatía, despolitización y amnesia colectiva, a mí personalmente me hace mucho ruido el eslogan del macrismo "pobreza cero", que imagino es una burda imitación derivada del hambre cero promocionada por el lulismo en el Brasil. Quizás en algunos sentidos hambre y pobreza puedan ir algunos trechos de la mano, pero en nuestros maltratados países se ha podido paliar el hambre, pero la pobreza, le decimos a Mauricio Macri, es otra cosa. Existen en el mundo capitalista globalizado algunos países privilegiados donde no hay hambre. No existen, sin embargo, países capitalistas donde no haya pobres. Quizás el eslogan tendría que ser más modesto, tener pretensiones más modestas. Por ejemplo, les podríamos sugerir inflación cero, pero las medidas económicas implementadas tampoco ayudan a sostener el lema. Podría ser entonces desocupación cero, pero también se daría de cabeza con la gran cantidad de despidos de trabajadores durante la gestión macrista. Y como nos vamos quedando sin más propuestas, la sugerencia queda en pie. Por favor, no nos humillen con el eslogan "pobreza cero", cuando la única verdad de estos 3 meses de gobierno ha sido darle ganancias a los ricos. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Si la calle no me mata, a la noche me voy a curtir. Juntando las monedas, negro chico así aprendió a contar. Si juntando moneditas, negro chico así aprendió a contar. Si querés contar billetes, de afuera la vas a mirar. Si hace frío hay un fuego al costado de del tren. Si hace frío hay fuego al costado de la vía del tren. Toman vino y hay puchero. Negro chico aspira poxy ran. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Esto es Prohibido Cumbia en su regreso, el primer programa del 2016, el cambio de horario. Vamos a estar todos los viernes de 12 a 14 horas. Y este programa que usa la cumbia como chivo expiatorio para ver si estás atento. Prohibido prohibir las opiniones contradictorias y ambiguas. La cumbia en este programa, fíjate si está prohibida. Lo que podemos abordar, Holguín, es lo que nos dejó un poco el verano. Este verano que fue para muchos platenses algo más que caliente y movido. Imagínate que yo desde Rosario he visto a La Plata como noticia nacional en varias ocasiones. Una tuvo que ver con la muerte de una estudiante de periodismo que falleció en una fiesta clandestina en Melchor Romero. Se llamaba Emilia. Y que un poco dejó ver un entramado que tiene que ver con las fiestas ilegales y algunos negocios que tienen que ver con la noche y que son bastante oscuros. Por otro lado, la represión a los municipales, a los cooperativistas municipales, que fue filmada y pasada por todos los medios nacionales y se vio un accionar brutal de la policía bonaerense reprimiendo trabajadores y un poco anticipando lo que después fue el protocolo que anunciaron con bombos y platillos. Y por otro lado tuvo que ver también el presupuesto provincial, que también dio que hablar por el hecho de que manifestó fracturas en el Partido Justicialista bonaerense, el tema de los fondos para los intendentes del conurbano y demás reacomodamientos que hoy todavía no alcanzamos a visibilizar, por el hecho de que el Congreso Partidario del Partido Justicialista no se dio y que promete dar mucho que hablar aquí en Prohibido Cumbia. Vamos a estar analizando la cuestión. Sí, el primer hecho al que te referís, digamos, va más allá de las gestiones, ¿no? Uh-huh. Durante todas las gestiones, sea quien sea el que esté en la intendencia, en el sillón de la intendencia de La Plata, digamos, estas fiestas clandestinas y estos tejemanejes cuasi mafiosos son uh-huh. moneda corriente. En lo segundo, bueno, lo de la represión, sí, en realidad fue un hecho que le costó, tuvo un costo político bastante alto para Julio Garro. Uh-huh. Vamos a ir hablando también, viste, un poco de lo complicada que está la gestión de Julio César Garro al frente del municipio de La Plata, las internas que tiene. Y hasta el matutino platense, el diario El Día, le está pegando con fuego. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Y qué tiene que ver que lo que pasó en Romero con la fiesta clandestina es una muestra fehaciente de que con el cambio de gobierno los negocios ilegales están en proceso de reacomodamiento? Carlos Bellone, Raúl García y Santiago Piedrabuena son tres de los perfiles que gerencian estos negocios con algunos de los funcionarios del gobierno municipal, tales como Emanuel Reyes, director de inspectores, Roberto Di Gracia, director de control urbano, específicamente en el área de nocturnidad. Para entender este sistemático reacomodamiento, les recomendaba un par de libros que puedan un poco echar luz sobre qué significa las cajas negras, los negocios que tienen que ver con la nocturnidad y otras yerbas. Puede ser el libro El Otro, de Hernán López Echagüe, Ciudad Blanca, Crónica Negra, de Carlos del Frade, y El Jefe, de Gabriela Cerruti. Es importante decir que no solo las cajas negras se organizan desde el sector de funcionarios, sino también desde la policía, con comisarios y seccionales de cada lugar, ¿no? En este caso de la ciudad de La Plata. Te voy a comentar una serie de hechos que están relacionados. Además de la entradera a la casa del intendente Garro, el 4 de marzo se reunieron el director de inspectores de nocturnidad y varios bolicheros de la ciudad de La Plata, que tienen los boliches más grandes de la ciudad de La Plata, de Siddhartha, por ejemplo, y de algunos más, que tienen ese tipo de tamaño y de cantidad de gente. El 6 de marzo clausuran Pura Vida y tres bares más. El 9 clausuran El Bingo. Los casos más paradigmáticos para poder también ver de qué estamos hablando, que ahora vamos un poco a desarrollar, tienen que ver lo que está sucediendo en la ciudad de Mar del Plata, que el secretario de Turismo y Cultura y Deportes ha sido detenido y está implicado en una causa por malversación de fondos con el astillero Río Santiago. No es específico lo que está pasando, digamos, con el tema de la malversación de fondos con el Río Santiago, sino lo que tiene que ver con de qué está encargado esta persona que era secretario de Turismo, Cultura y Deporte, que tiene que ver con esto que estamos hablando, con la nocturnidad, los eventos y estas cuestiones que son relacionables. Bueno, esto que yo te contaba de la casa de Garro. Mazara, que es el suboficial detenido por el asalto, a Garro fue allanado y se le encontraron drogas, efedrina, ribotril, éxtasis y armas sin declarar. Y organizaba fiestas. Policía de la comisaría primera. Exactamente. Es un suboficial. Hay que seguir la trama de Noche Armas y policiales para ver cuál es el reacomodamiento central, porque estamos hablando de negocios que circulan por un carril que es muy difícil de ver, pero que bueno, que si un ciudadano atento investiga a los policiales, se pone a relacionar entramados políticos con entramados policiales, judiciales y de funcionarios públicos, vamos a ver que hay toda una política que tiene que ver con primero reacomodar en niveles legales la cuestión de la nocturnidad, y por otro carril, que ya tiene que ver con lo policial, ver cómo se van manejando los negocios ilegales que está regenteado por las cajas negras policiales, y que muchos de los de los casos salpican no solo a funcionarios públicos, sino también a funcionarios judiciales. Sí, convengamos que en los primeros días de gestión de Garro, digamos, pudo desinflar un poco el conflicto social que se había armado por el tema de las cooperativas y de los que quedaron desocupados porque no se les reconoció o los contratos o la continuidad de trabajo en el municipio de La Plata. Uh-huh. En ese sentido, digamos, también la resistencia no solamente de los cooperativistas, sino de los trabajadores, estaba, digamos, no estaba tan organizada como, o no se supo organizar como para continuar con el foco de conflicto hasta que se solucionara el reingreso del último de los trabajadores despedidos. Después convengamos que también en la gestión de Garro, básicamente todos los nidos que uno sabe, que es Vox Populi, que son cajas cuasi mafiosas como Control Urbano o el mercado de frutas y verduras, el mercado central de la ciudad de La Plata, digamos, el funcionamiento sigue siendo el mismo. Uh-huh. En lugar de modificar, digamos, o de tratar de erradicar los negocios marginales que hay, lo que se ha hecho es incentivarlos. Exactamente. ¿No? Lo que se ha puesto ahí como funcionario ha sido lamentable. Otro funcionario lamentable fue el que puso Garro como director de centros comunales, un ex policía que hasta tenía antecedentes y causas penales, inclusive por piratería del asfalto. Claro. Imagínate, Julio Garro nunca ha sido, digamos, figurita bien mirada por el diario El Día de La Plata, pero acá no solamente el diario El Día, sino también ese engendro periodístico que es el diario Hoy, también le pega, también está en contra de la gestión de Julio Garro. Insinúa inclusive que está cansado a 3 meses de haber asumido y que se quiere ir de la gestión. Sí, básicamente, digamos, es que los reacomodamientos también suponen esto que le ha pasado a Garro en su casa, digamos. Le supone, digamos, el uso de la fuerza, en la cual muchas veces se te vuelve en contra si sos parte de ese negocio mafioso. Más allá de eso, sería un papelón para el macrismo, ¿no? Que a 3 meses de una gestión, el intendente de una de las ciudades principales de la provincia de Buenos Aires tenga que renunciar por incapaz o por inepto, ¿no? O porque no ha sabido, digamos, o no sabe llevar las riendas administrativas de un municipio que no es un municipio pobre, es un municipio que recauda, es un municipio, digamos, importante en la provincia de Buenos Aires. Sí, por eso el caso de Emilia Escamaita Curi es revelador y lo vamos a seguir. El caso no creo que se juzgue en funcionarios y se los metan presos, eso me parece que no va a suceder. Pero sí es por lo menos para tirar del ovillo y ver cuál es el entramado general. Que bueno, que a la vez yo lo noto en la ciudad de La Plata que los niveles de violencia que está manejando tienen que ver también con estos reacomodamientos. Niveles de violencia en espiral en el pueblo, donde uno, si se quiere, más allá de ver si hay muertos o no hay muertos por cuestiones de narcotráfico o cuestiones de negocios que tengan que ver con eso que es la violencia, también lo ve en la calle, ya más en lo cotidiano, esto de en las esquinas cuando pasan dos autos. Ya yo realmente cuando vine acá hace 4 o 5 años no notaba eso en el pueblo, en el vecino no... no se insultaban en la calle, sino que había otro tipo de clima. Y hoy el clima social que estamos viviendo en la ciudad de La Plata es otro. Y que bueno. Sintomático que lo diga vos, que venís de una ciudad, digamos, bastante, bastante convulsionada en el tema seguridad, como es Rosario, ¿no? Por eso yo les recomiendo estos libros que les dejo de vuelta para que los lean. El otro de Hernán López Echagüe, que habla sobre Dualde. Después el libro de Ciudad Blanca, Crónica Negra, de Carlos Delfrade, y El Jefe, de Gabriela Cerruti, que bueno, te cuenta cómo se organizan desde el Estado los negocios ilegales. Bueno, han llegado nuestros invitados para el primer programa del 2016, para la entrevista que volvemos a repetir. Será a cuestionario totalmente abierto, no hay nada predeterminado. Charlaremos uh-huh. con el compañero Guillermo Guerín y el compañero Nahuel Huichi. Bien. Sonido para que sea. Radio Nauta. FM 106.3. 24 de marzo. A 40 años de golpe genocida, seguimos luchando contra la impunidad, el saqueo, el hambre y la represión. 30.000 compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. derogación de la ley antiterrorista, contra la criminalización de la protesta, no al protocolo antipiquetes, desmantelamiento del aparato represivo, basta de gatillo fácil, ni un solo preso por luchar, basta de criminalizar a la comunidad trans y travesti, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Miércoles 23 de marzo desde las 15 horas. Jornada cultural, marcha y acto en Plaza San Martín. Estamos en la web. www.radionauta.com.ar. En Revista La Pulseada de Marzo, Cooperativistas, un informe sobre hombres y mujeres que barren la ciudad por 3.500 pesos. Decretos y retrocesos en derecho a la comunicación, Chicha Mariani y los 40 años del golpe. Emilia Uscamaita, víctima del negocio de la noche platense. La vuelta al ruedo de la imprenta de Cajade y mucho más. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Trae un almanaque ilustrado. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Recibimos con un tangazo de fondo a los compañeros Guillermo Guerín y Nahuel Vicky. Cambiemos avasalló con un decreto una parte importante de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aparte, de manera casi dictatorial, desplazó a los funcionarios que ejercían la dirección del AFCA. Todo un escenario en donde hay una flagrante violación de derechos constitucionales. Será parte de nuestra conversación, pero no queremos, con los invitados que vengan, no queremos tener un cuestionario predeterminado, más bien vamos a tener una charla informal que va a pasar por los distintos aspectos, no solamente, digamos, los aspectos políticos, sino, en primer lugar, lo que queremos es manifestar nuestra solidaridad por el suceso de Villa Crespo, en donde tuvieron un hecho policial bastante grave, un hecho delictivo, diría yo, ¿no? Bastante marginal cuando inauguraron el local de Nuevo Encuentro. Tiraste dos temas pesados, digamos. Vamos a empezar por el más grave y el reciente. Fue un hecho que está en investigación, fue un hecho que pudo haber sido criminal, porque fueron balas... Fueron calibres pesados lo que usaron. Fue en el medio de un acto, había cerca de 500 compañeros inaugurando un local partidario, y ahí se hubieron 3 o 4 balas que lastimaron a 2 compañeras que estaban participando del acto. Y cuando se hace el primer peritaje, se detecta que son balas de armas de fuego de calibre 38, son balas letales. Y bueno, de allí todo lo que han escuchado por los medios, la reacción del sistema político, la reacción de la conducción nuestra, el hacerse cargo en algún punto, por lo menos desde el punto de vista institucional, del funcionariado del área, tanto de ciudad como de nación, y ahora una investigación judicial abierta, que no es tan difícil identificar de dónde salieron las balas. Nosotros tendemos a pensar que es un loco habilitado por un discurso muy agresivo desde no solo desde el gobierno, sino de todos los medios que de alguna manera están acompañando este proceso de desmontaje de derechos que está viviendo la Argentina, que está padeciendo la Argentina, pero tampoco descartamos que sea una operación de inteligencia, porque otra novedad de este primer momento del gobierno macrista es que se ha desatado una locura en los núcleos duros del Estado, que vos no sabés si tienen terminalidad en el gobierno o dónde la tienen, pero también puede pensarse que fue una acción de inteligencia, así que, porque no fue un hecho aislado, hay dos o tres hechos similares, sin gente en el medio, por suerte, en locales partidos también de otras agrupaciones kirchneristas, y por lo tanto el análisis está abierto, ¿no? Sí, aparte parece haber resucitado también, si bien no con ese nombre, la famosa USEF, ¿no? En donde había, patotas pagas, uh-huh, para desalojar a los ciudadanos en situación de calle, ¿no? A los vecinos en situación de calle. Entonces no podemos descartar que sea una operación de inteligencia. Yo me inclinaría por ese, por eso y no por la acción, aislada de un loquito que sale a tirar tiros. Por eso lo está en manos de juez y del fiscal que está investigando, pero caben todos los análisis posibles. Sí, hay cosas que terminará determinando la justicia. Lo que sí hay es, que lo decía Willy recién, un discurso que habilita, y un nivel de violencia en el discurso que habilita a que emerja lo peor de la sociedad. Y a eso también hay que sumarle que ante un hecho de una gravedad como el que fue el ataque al acto de inauguración de nuestro local ahí en Villa Crespo, no hubo, más allá de una respuesta de puntualmente de Patricia Bullrich y algunos repudios de algunos funcionarios, no hubo una respuesta rápida de la institucionalidad del gobierno, digamos. Mauricio Macri recién tardó 3-4 días en manifestarse en repudio al hecho después de que Bullrich le informara lo sucedido como si no lo hubiese visto. Y eso es no hacerse cargo un poco también del rol que tiene socialmente en la convivencia de la sociedad. Ahí en Mar del Plata también hubo hechos de violencia. Uh-huh. Específicamente hay una banda fascista, uh-huh, que sale a la calle a amedrentar no solo a gente de la calle, sino también que está teniendo visibilización por hacer hechos de violencia políticos. Sí, señor. A mí, sinceramente, Mar del Plata me parece un caso paradigmático de lo que, o laboratorio de lo que va a hacer el PRO a nivel gobernación de intendencias. ¿Ustedes creen que puede ser que estos discursos que habiliten a ciertos sectores que se declaran abiertamente fascistas sea algo que va a ser como una espiral que se va a manifestar en los demás municipios del país? ¿Y creen que hay una corriente de pensamiento que los habilita y que van a salir a la calle y van a manifestarse como en otros tiempos nefastos de la década argentina, de la historia argentina? Mira, a mí me parece que la conciencia democrática de la sociedad argentina es muy sólida. Pero también me parece que el gobierno está jugando con fuego, la derecha en general está jugando con fuego, está jugando un juego muy irresponsable y está activando sectores minúsculos que se sienten legitimados por un discurso muy hostil para con la militancia popular en general, porque la sociedad no discrimina, no tiene claro la Cámpora, el Nuevo Encuentro, la agrupación tal o cual. Hay como una estigmatización del militante popular, históricamente muy reconocido por el tejido social, y hoy acusado de ñoqui, acusado de vándalo, acusado de, han logrado empaquetar en un estereotipo que tiene un riesgo muy grande. En Bolivia, en Santa Cruz, hubo episodios, yo les llamo más que fascistas, clasistas, de sectores pudientes que explicitan públicamente su odio de clase con los sectores populares. Porque el fascismo es eso. Parece que el mejor intelectual que describió un neofascismo pacato, naciente, es Peter Capusotto con su personaje Mickey Vainilla, que parece joda, pero es muy profundo el mensaje que emite ese personaje. vos tenés sectores muy pudientes que han ganado espacio público, han ganado notoriedad por una lógica de mercado, por unas razones sociológicas más profundas para analizar, que hoy se sienten oficialistas. Hoy por primera vez en su historia han puesto un gobierno, ya no padecen un gobierno popular ni un gobierno de un signo democrático. Bueno, me parece que en esa arcilla que se está criando algunos cuervos que miraremos de cerca. Yo apuesto a la conciencia democrática de la población, que es muy sólida, y también a que el gobierno nacional tiene que entender que esto no es una empresa, que esto que vivimos en un país muy rico políticamente y muy muy muy muy plural social y culturalmente, y que gobernar Argentina implica gobernar todas estas tensiones. Si van a aparecer este tipo de expresiones o se generalizan socialmente este tipo de acciones que pueden ser empezar siendo de inteligencia y después tomar cuerpo en algún tejido de la sociedad, la reacción va a ser muy fuerte del sector democrático, que es mucho más grande y mucho más sólido. ¿Y cuál creen ustedes que es la forma de parar esos hechos de violencia de parte de la militancia popular? Mira, ahí la primera cuestión es lograr un repudio masivo a estos hechos, que la política dé una respuesta a esto que está pasando, y dar esa respuesta saliendo de esa dicotomía en la que nos encerraron ellos, los medios de comunicación, de kirchnerismo anti-kirchnerismo. El ataque al Nuevo Encuentro no es un ataque en la inauguración del local nuestro, no es un ataque al Nuevo Encuentro, es un ataque a la democracia. Entonces merece una respuesta de la democracia. ¿Y cuál es el rol de las organizaciones políticas, sociales, los movimientos populares? Debe ser de un gran protagonismo, manifestándose en repudio, con movilización, con respuestas rápidas y también con organización territorial y que eso construya referencias políticas que logren conducir conflictos concretos o problemas que encontramos en la sociedad hacia soluciones reales. Lo que sí, de vuelta, eso, el rol de las organizaciones populares en el momento, en la etapa, es una cosa. Después, respecto a estos hechos que ahora son aislados en cierta medida y están legitimados por un discurso, tiene que ser una respuesta de la democracia entera. Eso va de suyo, digamos. Elogiable el optimismo, de Willy, de un militante bastante experimentado en cuanto a la conciencia democrática argentina. Yo particularmente, no es que una de mis características, es ser exageradamente pesimista o escéptico, y estoy viendo a nivel latinoamericano el comportamiento de las derechas acá en la Argentina. Es la primera vez que tenemos una experiencia del país gobernado por sus propios dueños, si se quiere, pero esta experiencia de la derecha ya viene en mi país, por ejemplo, en Perú, desde 1990, cuando el desprestigio mediático, porque forman parte de operaciones comunicacionales de los partidos políticos más grandes, ¿no? Un partido como el APRA, por ahí de la misma raíz nacional y popular que el peronismo, uh-huh. Fue desprestigiado mediáticamente, y después la síntesis fue eleccionariamente un candidato que no tenía partido. Prácticamente yo creo que en Latinoamérica lo podríamos situar como un antecedente de lo que es el PRO ahora, el cambio 90 de Alberto Fujimori en el Perú. Y a partir de ahí, la derecha lo que ha sabido es agiornarse social y reivindicativamente. De hecho, no solamente ha ganado en mi país, no solamente ha ganado la batalla política, también ha ganado la batalla cultural, lo que es tan grave como una cosa como la otra, y hace 25 años que gobiernan, ¿no? Porque más allá del cambio de figurita en, en, en el sillón presidencial, digamos, lo que se ha mantenido es una derecha que va variando de radical a centrista y de centrista radical. En el caso de Humala, digamos, ha sido una derecha que ha aprovechado bien los vientos de cola económicos, el crecimiento económico, crecimiento, digamos, a la medida de las grandes empresas extranjeras que llegan a expoliar el país, pero que dejan la construcción de... Yo le llamo a las ciudades peruanas construidas a la modernización una Miami del subdesarrollo, porque lo que hacen es construir carreteras, autopistas, puertos, pero todo en el sentido de las multinacionales, ¿no? O sea, facilitando, digamos, la exportación de materias primas primarias. Yo estoy de acuerdo con Willy en el sentido de que no creo que aquí en Argentina un gobierno de derecha dure más de 4 años, pero lo que me preocupa básicamente es el proceso que se está dando dentro de un partido histórico como el partido justicialista, en donde, digamos, vengo discutiendo hace un montón de tiempo con compañeros que desde los 70, digamos, fue la derecha la que hegemonizó el partido, y más allá de los intentos de disputa, uno de los cuales ha sido el kirchnerismo, digamos que sigue manteniendo la derecha la hegemonía del partido justicialista, y la síntesis fue lo de Daniel Scioli, ¿no? Pero bueno, yo tampoco creo que por la salud, sobre todo de la sociedad y de un país como Argentina, la derecha gobierne más de 4 años. Sí, que gobierne. Hay dos misiones políticas: que no gobiernen más de 4 años y que no puedan hacer las cosas que quieren hacer en 4 años. Porque construir una casa, por ahí tardás 20 años en hacerla. Ahora la destruís con una masa y un cortafierro en un día. A veces son las dos las misiones políticas. Respecto de la particularidad de la Argentina y la tensión que vos presentás del peronismo y del sistema político en torno al peronismo y cómo se reagrupa la derecha, yo coincido con esa mirada. Nosotros tenemos una mirada, por eso nosotros estamos conformando un partido y somos aliados en el Frente para la Victoria del Partido Judicialista, pero intentamos construir corrientes que vayan dialogando con la historia, pero también poniendo los mojones del futuro del movimiento nacional y popular. Ahora, creo que el mejor legado, más allá de los nombres de Perón en la Argentina, es justamente las conquistas que aún no han podido ser demolidas por la derecha en tantos años, y la conciencia política y social de la población. Me parece que esa es la red de contención para que la derecha no pueda perpetuarse durante una década, como pasa en tu país, como vos lo presentabas. Hay una conciencia de derecho adquirido muy alta en la Argentina. Creo que el macrismo, vos fíjate que intenta en los primeros 80, 90 días de gobierno atacar conquistas, pero se encuentra con el movimiento obrero, se encuentra con movilizaciones importantes defensivas. A uno le gustaría que sean más potentes, pero es cierto que está habiendo reacción, y va a haber reacción cada vez más grande y cada vez más potente. Es muy difícil que este país camine para atrás. Es el intento del Estado. Ahora hay un Estado construido, hay un sistema de ideas construida. Yo tengo fe en eso, en un problema de fe, me salió la palabra fe. Tengo mucha esperanza en eso. Sí, una apelación al conjunto del sistema político, incluso al kirchnerismo. Nosotros tenemos que evitar que esto sea una discusión del kirchnerismo con el macrismo, porque el país es más rico, más complejo políticamente. Acá hay un llamado a la izquierda, un llamado al radicalismo, al socialismo. Insisto, más allá de sus dirigencias, los partidos políticos son, en tanto, tienen anclaje en la sociedad. Entonces, bueno, puedes ser progresista, fuiste antikirchnerista y tenías tus razones para hacerlo, y es un debate, pero hoy, en nombre de tu antikirchnerismo, no podés quedarte quieto o ver pasivamente cómo se desmontan conquistas democráticas. El 24 de marzo no puede ser una movilización del kirchnerismo contra el macrismo. Es una fecha muy, muy, muy, muy, muy fuerte. La derecha vuelve a la carga, no es la primera vez que gobierna la derecha en la Argentina, es la primera vez que es elegida por la sociedad. Y desde el punto de vista de los símbolos y desde el punto de vista de los niveles de audacia que pretende, con la que pretenden instalar un nuevo sistema de ideas en la Argentina, se le parece mucho al proceso de reorganización nacional que vivimos en el 76. Obviamente en tiempo democrático. De hecho, Marcos Peña... Y Marcos Peña, en un brote de sinceramiento, dijo que estábamos en un proceso de reorganización nacional, hablando de una cantidad de desmontajes que estaban haciendo del Estado y que, bueno, es cuestión de agarrarlo. O un tanteo, porque también en línea con eso hay otros que plantean la duda de la existencia de los desaparecidos y demás. Hay un intento de instalar un contradiscurso. Me parece, yo sigo siendo confiado. Ahora, no hay que quedarse quieto y hay que apelarnos los unos a los otros, a hermanarnos en ponerle un límite a los riesgos en los cuales estamos viviendo, ¿no? Yo, un poco siguiendo con esta temática de la caracterización de la lo que yo le llamaría, ¿no?, la neooligarquía mitrista. ¿Por qué tiene continuidades con la élite porteña portuaria? Sí, de hecho, casi todos los funcionarios que están en el poder son familiares. Sí, familiares y porteños, digamos. ¿Cómo piensan ustedes que ese articulado, digamos, de grandes empresarios, de familias con tradición, se manifiesta hoy en el sentido de cómo ejercer el poder? En tiempos anteriores, con autoritarismo, de hecho está ahora lo que está pasando con Milagros Salas, por ejemplo, un poco haciendo reminiscencia con lo que fue la generación del 80 y cómo resolvieron el problema de los indios, hasta incluso la década infame y el problema de las fronteras. ¿Cómo piensan ustedes que esta neooligarquía va a construir el poder en el interior de la República Argentina, más allá de que haya una corriente de opinión que los vota y que en lo concreto, digamos, les dio una oportunidad a este gobierno, pero que después en la práctica o en lo que es la cotidianidad se nota, digamos, que hay una ideología porteña y en el interior hay otro tipo de componente social? No sé si han... Entiendo perfectamente. Tomo la palabra porque tengo una respuesta contundente. Yo soy de los que piensan que no existe ni existirá la derecha social organizada. Por lo tanto, no hay poder político. Lo que hay es el poder económico y la cobertura mediática que habrá que romper a lo largo del tiempo con alternativas democráticas y populares. Nunca existió en la Argentina una corriente social anclada seriamente en la sociedad de derecha. Son movimientos espasmódicos. Lo tuvo la alegría de algunos sector medio muy particular de la caída de Perón, la pasividad por miedo y a veces por acompañamiento, pero fundamentalmente por miedo de los sectores medios altos cuando el golpe del 76. Y después la oligarquía, cuando sale a hacer política, lo ha hecho siempre a través de lobbies, infiltrando, presionando. Ellos no saben, y eso es su primera experiencia. Mira, a mí yo tengo 54 años y me causó gracia cuando un dirigente de derecha, vos estableces una polémica en torno a la dictadura y te dice, pero yo en la dictadura tenía 10 años. Y el tipo es el hijo o el nieto de Martínez de Hoz, ponele, ¿entendés? Para ponerlo. Pero el tipo se refugia en que él era muy chico, como si su clase no hubiese sido la responsable de lo que había ocurrido. Bueno, es esta generación la que está haciendo un intento, yo creo que sin éxito seguro, de construir y una reivindicación de los idearios de la derecha en la sociedad argentina. Por lo tanto, mi respuesta es, en ese sentido, es contundente. No van a hacer pie. En todo caso, la debilidad de ellos tiene dialéctica con la fortaleza nuestra. Si nosotros estamos discutiendo entre nosotros y viendo a ver quién va primero, quién va segundo, si la marcha dice esto, si dice aquello, y no advertimos el riesgo que estamos corriendo, puede ser que perduren, lo que no quiere decir que enamoren a los argentinos. Sí, y ahí otra cosa, porque hay algo que cambia también. Los tipos no están relacionándose con el poder, con el gobierno, con la Argentina en términos de Estado, a partir de lobistas o intermediarios. Ahora son ellos. Son ellos. Y gestionan directamente. Y en lógica empresarial, y el armado político en cuanto a una base social de acompañamiento, me parece que no es una preocupación. Me parece que eso es una tarea que le delegan al poder mediático, en todo caso. Y después, también en esta cuestión que decías, bueno, de lo de Milagro Sala, la cuestión del indio y demás, yo lo de Milagro Sala lo pongo más en este proceso de estigmatización y en marginalización en el que nos quieren poner a partir de casos puntuales, sacándonos de la política, instalando socialmente que nosotros no estamos habilitados para discutirlo porque nuestros compañeros dicen que están procesados, les arman causas mentirosas, los mandan a recorrer tribunales, como una política concreta para mantenernos a nosotros afuera del debate, y mientras tanto te revientan el país. En estos 3 meses hemos visto cómo han avanzado, no solo hacia las cuestiones simbólicas, sino también las cuestiones estructurales. Que el martes en el Congreso se trate la ley Cerrojo, se trate esta nueva ley de endeudamiento para que este país no vuelva a entrar un peso para inversiones, sino que directamente haga una bicicleta financiera para pagar deuda, volvemos a la bicicleta financiera, es el objetivo de ellos. Y después, me parece que también esa cuestión de la construcción de la base social, nosotros, el proyecto del macrismo, el proyecto del establishment, del poder económico concentrado, no entra en la Argentina. Las condiciones que necesita para llevarse adelante son demasiado fuertes como para que los argentinos las soporten. Después, por otro lado, está la construcción, la alternativa política, si se quiere, y esa es tarea a reconstruir, a repensar, digo, a volver a discutir, a volver a enamorar a argentinos, a seguir creciendo y a volver a recuperar el Estado. El botón de muestra de lo que representa Cambiemos vendría a ser el presidente por un día, Federico Pinedo, ¿no? Vamos a hacer un cortecito y después volvemos a ver cómo combatir el poder mediático. Ahí podríamos tocar el tema de la ley de medios. Ok. Bueno. Thank you. cuándo estoy llegando, cuánto tiempo caminando, desde cuándo caminando, cuánto tiempo caminando, desde cuándo caminando. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia, jueves a las 11 de la mañana. Seguimos por Radio Nauta, FM 106.3. Tenemos el placer de poder entrevistar a dos trabajadores del AFCA La Plata, a sus coordinadores, a Nahuel Vichy y Guillermo Green. Estábamos charlando en el bloque pasado un poco la situación política que ha tenido que, de violencia en realidad, que ha tenido que sufrir Nuevo Encuentro, y un poco también pasamos en la caracterización de lo que es la neoderecha argentina, y ahora vamos a entrar de lleno en lo que es el tema comunicación y política. Nosotros tratamos en este programa de dar un poco cuenta de lo que es la telemática. Es el negocio de las tecnologías de la comunicación de la información, de cómo generan un mercado cautivo que a la vez no solo generan consumidores, sino también votos, corrientes de opinión, y que estas grandes empresas multinacionales son las que han reemplazado a un capitalismo anterior que tenía que ver más con el petrolero automotriz, y hoy hay una mayor preponderancia mundial de estas grandes empresas, tales así como por ejemplo estos grandes empresarios dueños de los medios masivos son los nuevos ricos del mundo, hasta incluso pueden dar golpes de mercado, influir seriamente en la política diseñada por el Departamento de Estado norteamericano. Hoy el AFCA en general está siendo básicamente desmantelado, y que se quiere volver a la vieja ley de radiodifusión que beneficia a estos grandes grupos empresarios. A la vez, nosotros desde este medio alternativo de comunicación popular, que es Radionauta FM 106.3, intentamos darle de alguna forma una rotura al cerco informativo, a los cercos mediáticos que estas grandes empresas hacen con la población. Hoy tenemos la posibilidad de entrevistar a estos dos trabajadores del AFCA y bueno, poder preguntarles cómo es que están llevando hoy adelante esta lucha que tiene que ver con no volver atrás y poder dejar firme la nueva ley de comunicación de servicios audiovisuales. Mirá, la respuesta es dura. Nosotros ya no somos más trabajadores del AFCA. Fuimos desplazados apenas la intervienen y la desguazan. Es más, el AFCA como tal ya no existe. Existe el ENACOM, que es un organismo que fusiona el AFCA y las TIC, que eran las dos leyes que había generado el gobierno y en realidad todo el sistema político, no solo el gobierno, porque fueron leyes votadas ampliamente en el Congreso, que habían venido a ordenar con un criterio democrático lo que vos estabas definiendo muy bien como la sociedad posmoderna, le llamo yo, ese quiebre. Por lo tanto, la lucha vuelve a ser bien cultural y también desde el punto de vista judicial y legislativo. De allí la intervención ha sido declarada como inconstitucional por más de un juez. Eso, los DNU están siendo discutidos en las comisiones parlamentarias. Digamos, toda la acción institucional que generó el macrismo apenas asumió respecto de la ley de medios está en debate en instancias judiciales y parlamentarias. Mientras tanto van aplicando sus convicciones y sus voluntades, digamos, ¿sí? Fíjate que es al revés de lo que nos pasaba a nosotros. A nosotros nos daban, queríamos avanzar, la justicia definía una cautelar y nos frenaba. Aquí la justicia afirmó precautelares y no lo frena. Conceptualmente es una buena medida de cómo es el ejercicio del poder cuando vos confrontás con el poder real desde el Estado o cuando te aliás con él. Yo me agarro. Esa es la situación del AFCA. El AFCA hoy está desmantelado, no en proceso de desmantelación. En todo caso, lo que está ocurriendo es que hay algunos compañeros que han quedado y están defendiendo su puesto de laburo y desde allí tienen algún nivel de incidencia menor en el proceso este que estamos describiendo. Lo que sí es cierto es que la voluntad del Estado hoy es desmantelar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de sincerar lo que pasaba en el mercado. Esto es que el Grupo Clarín, en alianza con las telefónicas y con algunos otros grupos que van a desembarcar en el país, se apoderen plenamente del conjunto de los medios. Yo creo que ya se han apoderado del discurso. Falta la vuelta de tuerca, que también se apoderen del patrimonio del conjunto de los medios. Ese cerco mediático se explica en parte por la predominancia del Grupo Clarín y en parte por el temor de grupos de medios menores, por la hegemonía del Estado, la pauta oficial y todo lo que tiene que ver con la hegemonía que se está edificando en torno a los medios. Y también hay algo que surge de tu primera definición. En todo caso, le agrego un elemento. Los medios, los propietarios de los medios no son solamente propietarios de medios. El medio actúa como un ordenador en el sistema de ideas y de la construcción de agenda, pero también actúa como un vehiculizador de los mercados concentrados. Vos tenés un 30% de la población más pudiente de la Argentina, que es el que construye los liderazgos en cuanto a pautas de consumo, marcas, costumbres, veraneos y demás. Y eso está absolutamente digitado por los medios hegemónicos. Y eso genera una hegemonía cultural de consumo muy poderosa y muy frustrante para el 70% de la población. ¿Sí? Construyen imaginarios. El viejo truco del consumismo. Lo que pasa es que es cierto que la Argentina de alguna manera había logrado ciertos parámetros defensivos respecto de eso. Yo siempre digo, la Argentina tenía parámetros de consumo más europeos o en algunos casos del tercer mundo, de austeridad, cultura de ahorro y demás. Y en el último tiempo se hizo más yanqui. Digamos, los McDonald's y los Carrefour y los Walmart trajeron una cultura del consumismo que la apuesta al mercado interno del gobierno kirchnerista tuvo un costado altamente positivo, que fue la integración, pero también tuvo un costado no medido o un efecto colateral de meter en la fibra del conjunto de la sociedad, una fiebre por el consumo que liderada por las pautas de los sectores pudientes, generaron algunos problemas graves. Esa es una apreciación que hago yo. Por lo tanto, la pelea siempre fue la misma, fue la contracultura de eso. En todo caso, nos estamos quedando sin herramientas legales para que el Estado sea un aliado en esa pelea. Hoy más que nunca este tipo de experiencias de medios valen oro. Hemos logrado en algunos casos generar pisos de derechos de radios comunitarias, de radios de la sociedad civil, pero hoy lo que hay que pelear, yo lo he dicho en más de una oportunidad en reuniones con un conjunto de radios comunitarias y productoras, el derecho por lo menos a poder lograr las líneas de subsidio que habíamos logrado nosotros abrir en la gestión de AFCA. Eso es parte de la ley que hoy rige y eso es dinero que tiene el Estado que corresponde que circule entre este tipo de experiencias. Y eso es cuestión de organizarse, pelear, discutir, construir interlocuciones porque es derecho adquirido. Todo lo demás hay que construirlo, como era antes, nada más que sin el Estado como aliado. Esta es la novedad. Sí, digamos que los sectores de poder siempre han tenido, digamos, la idea esa y la concreción de la propiedad de los medios, ¿no? En toda Latinoamérica y desde de tiempos, digamos, ya que son históricos, en todos los países tenemos esos botones de muestra, ¿no? Uh-huh. Colombia, El Tiempo de la familia Santos, en Chile El Mercurio de los Edward, acá en Perú El Comercio de los Miro Quesada, acá, bueno, Clarín, La Nación, más emblemática, de los Mitre, ¿no? Lo que en estos tiempos lo que ha acrecentado, digamos, el dominio mediático ha sido el monopolio, ¿no? La concentración, no solamente a nivel diarios como era antes, ¿no? De diarios escritos como era antes, sino que han monopolizado también los otros medios, ¿no? La radio, la televisión, el cable. Yo creo que es más notable en estos tiempos y en cualquier momento, bueno, y por ahí internet capaz que no, porque no los dejan los medios ya recontra concentrados y dominantes como son los Google o el Facebook, sí, que son norteamericanos, ¿no? Porque digamos la intención es esa, pero yo creo que tiene razón Willy en cuanto a que si nosotros hacemos las comparaciones con otros países de Latinoamérica, es cierto, acá en Argentina siempre ha habido una contracultura bastante importante, sí, digamos, no solamente ha habido resistencia, ¿no? Una contracultura que inclusive se ha organizado y bueno, los medios alternativos que florecen, que han florecido en los últimos tiempos en la Argentina, yo creo que son una muestra. O una buena muestra, diría. Sí, ahí la ley de medios vino a romper esa concentración. Y ese florecimiento de muchos medios alternativos es porque ha habido un Estado que ha acompañado y que ha promovido la construcción tanto de productoras audiovisuales alternativas, comunitarias o sin fines de lucro, así como también el reconocimiento de muchas organizaciones que tenían, como esta, que tenían sus radios y han pasado a ser un actor institucional, digamos. Eso, más allá de que la ley de medios por decreto o armen una nueva ley de medios, eso sigue existiendo. Digo, lo que se construyó socialmente este último tiempo respecto a los medios de comunicación alternativos, eso sigue estando. Y esa me parece que es una tarea importante que tenga continuidad y que pueda generar interlocución con el Estado, porque la debe tener y porque el Estado, hay una serie de, bueno, lo que decíamos recién de los subsidios que se otorgan y las líneas de crédito, pero fundamentalmente porque es necesario que existan otras voces y porque no hay que permitir que se elimine o que se borre en todo este proceso comunicacional tan rico como es la construcción de estos medios de un plumazo solo porque la ley está en jaque. Digamos, tienen que poder ser los propios medios los que defiendan esa ley, que es producto de la lucha histórica de los medios de comunicación, de actores de la comunicación y demás, que discutían esa ley de la dictadura vieja. Sí, sí, yo me acuerdo los foros y las discusiones sobre todo el campo de lo que es el que después se manifestó en el 33% para otorgar licencias a medios comunitarios. Por estar en este medio, creo que no le voy a esquivar al bulto y vamos a hablar de las, si se puede hablar de licencias, digamos, cómo fue el sistema de licencias para estos medios durante el periodo que el AFCA fue la autoridad de aplicación. ¿Cómo ven hoy? O sea, quiero por ahí que me cuenten cómo se otorgaban las licencias y cómo ven hoy ese campo del 36%, si le ven proyección viable en el sentido de si quizás el aparato de desmantelar también tenga que ver también con eso de también desmantelar medios comunitarios. Y otra de las críticas que se le hacía, o por lo menos que yo he leído y he profundizado en la investigación esto también de la telemática, es lo que le contaba, era esto de que por ahí la ley que se votó no tenía en cuenta cómo entraban en el mercado también las empresas que ofrecían el triple play, o sea, el teléfono, la internet y el servicio de cable. Que bueno, que también, como estaba también esa ley, facultaba que haya empresas de que otorguen no solo el triple play, sino un quíntuple play, o sea, que no solo te metan esos tres servicios, sino que más servicios con la posibilidad de que uno solo, y sobre todo a las telefónicas, lo que se discutía de que se le daba poder a las telefónicas para que brinden todos esos servicios y desplace hasta incluso al negocio del grupo Clarín, digamos. Empecemos por la última parte. En realidad, la ley de medios tiene un complemento que pasó inadvertido, pero fue muy importante, que fue la creación de las TIC, que sí intervenía directamente y regulaba la utilización de todo el tendido de cableado en las zonas urbanas de los servicios públicos. Lo declaraba de interés público y empoderaba al Estado para decidir quiénes eran los administradores de esos. De esa logística urbana, ya pongámosle ese nombre, que afectaba directamente a lo que vos estás planteando. Por eso los tipos intervienen las dos y crean el ENACOM fusionando las funciones de las dos. Hoy están en condiciones de hacer lo que vos decías, lo que vos estabas planteando. En la arquitectura institucional anterior, no. Lo que nos frenó a nosotros la aplicación plena de estas instituciones fueron las avivadas judiciales, particularmente de Clarín, que era el que quería quedarse y se va a terminar quedando, por lo menos lo que se advierte, en alianza con Telefónica o con otras empresas de servicio público, la plenitud del servicio de lo que se denomina la integralidad de la comunicación social. En cuanto al tema de las licencias, ahí yo tengo una autocrítica importante que hacer, que tiene que ver con no haber llegado en tiempo y forma con la generación de un plan técnico nacional. En el mundo de las radios, esto es por ahí muy técnico, muy aburrido, pero bueno, es de lo que estamos hablando. La cantidad de frecuencias, todas las frecuencias son públicas, son del Estado. Lo que hace el Estado, conceptualmente, lo que hace el Estado es darla en concesión de uso a un privado o a uno del 33% del sector sin fin de lucro. ¿Sí? La frecuencia es pública. La usufructa a través de un concurso y licitación, un privado o una ONG de acuerdo a la categoría. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Eso es finito. No hay tantas radios posibles en la ciudad de La Plata, por ejemplo, como voluntades de tener una radio exista. Hay una cantidad determinada de frecuencias para que no se superpongan. Yo estoy viendo un afiche, basta de interferencia, y tiene que ver, y tenían razón los compañeros que lo hicieron, tiene que ver con la cantidad de radios prendidas que hay en La Plata. Hablo de La Plata, que es el caso que conozco en profundidad, y de alguna manera es demostrativa de todas las grandes ciudades de la Argentina. La Plata es más compleja que otras, porque tiene universidad, tiene más radios per cápita que la ciudad de Buenos Aires, con asiento en el territorio platense, estamos hablando, ¿sí? Y región, Berisso, Ensenada. Tiene 150 radios prendidas, FMs, cuando todos los planes técnicos que yo he consultado con ingenieros y con especialistas en el tema, me decían que no podía haber más de 60 a 80 radios en La Plata. ¿Por qué 60 u 80? Porque tiene que ver con las potencias. Vos podés tener la misma frecuencia con baja potencia en la misma región, a 10, 12 kilómetros de distancia una de otra, lo que impediría que las dos radios puedan tener mayor alcance. ¿Se entiende cuando se habla de...? Y eso no se terminó de armar justamente por la inexistencia del plan técnico, que es nacional, no es platense, ni regional, porque el aire no discrimina de fronteras distritales. Eso es una deuda de la gestión de nuestra. Yo lo admito como una deuda. No era fácil. Esto significaba, de acuerdo a un criterio técnico, tener que cerrar radios. Entonces, lo que... Te termino la idea. Lo que... ¿Y bajar potencias? O bajar potencias. Eran las dos cosas. No había en la ciudad de La Plata... De acuerdo, es un tema muy técnico. Y cuando vos miras el mapa de la región, 150 radios... O son todas, no habría ninguna radio que sea escuchada en todo el distrito. ¿Se entiende? Todas tendrían que ser de muy bajas potencias para subsistir. Y no es la idea, porque eso que vos hablas del ¿cómo le llamás? Telemática. Telemarca. Telemática. Telemática. Se impondría el criterio de que las zonas más pudientes sean ocupadas por radios privadas y las zonas menos pudientes por radios comunitarias. Que no es la idea, la pluralidad también es social. Y la concepción de que las radios comunitarias, la famoso 30%, coexistan con los cascos urbanos y con las zonas norte de las ciudades, también es parte del marco político, técnico, de un plan de desarrollo integral en la ciudad. Ahora bien, ¿qué hicimos? Bueno, se hizo todo lo que hubiésemos deseado hacer en los grandes centros urbanos, en el resto del país, en las zonas rurales y semirurales, se avanzó y mucho en el otorgamiento de licencias vía concurso o licitación. Y se abrió registros de inscripción que quedaron como legalizadas a una enorme cantidad de radios comunitarias que no tienen ningún tipo de derecho en su funcionamiento. Eso ha empoderado de alguna manera a muchas organizaciones a que hoy su radio tenga derecho adquirido. Hay que ver cómo sigue esto, que para nosotros fue un sinsabor no poder hacerlo, cómo lo haría el macrismo. Mi temor es que vuelvan a una idea más neoliberal, como corresponde coherentemente con su mirada. Esto es, y esto es muy importante, porque las ciudades no son plurales. Territorialmente la ocupación del suelo urbano está siendo clasista. Esto, hay una zona de sectores pudientes y zonas de sectores no pudientes, cosa que la Argentina no tenía esa distribución demográfica. Hoy la está teniendo. Por lo tanto, las radios tienen que coser lo que no cose el urbanismo, ¿se entiende? Y eso es una pelea política. Si esta radio tiene su antena y su nivel de influencia en el casco urbano, hay que pelear que lo siga teniendo. Lo más probable es que haya algún lobby de radios privadas que intenten empujarlos a las periferias. Ahora, quiero decir un dato a favor, así en el marco del optimismo que me marcaba hoy el compañero, sobre el tema de la tenencia de los medios y la mirada lineal de los grandes poderosos tienen los medios, entonces todo lo nuestro es alternativo. El otro día, en una charla de debate que me ha tocado escuchar y hablar con periodistas y tipos que han estudiado, han dedicado su vida al estudio de esto, había un compañero que incorporaba un concepto que quiero compartirlo con ustedes. Él no hablaba de medios alternativos, sino de medios alternativos. Tiene que ver con alterar una modorra de un sistema de medios, que hay veces que vos desde una radio, desde un micrófono, desde un Facebook, metiste una noticia que todo el mundo niega, como pasa a veces con la garganta, que informa cosas que recién llegan a los medios nacionales a los 4 días, porque no lo pueden negar, y alteran la agenda impuesta. En la ciudad de La Plata, vaya a saber por qué razón, que lo estudien los sociólogos y no los que hacemos política o los que hacemos gestión, se elige masivamente las radios locales. En La Plata se escucha más la radio local que Radio Mitre, Radio del Plata, no me acuerdo las radios, ¿sí? Pasa, habrá razones de pertenencia cultural, social, la que sea. Y la agenda de lo que discute el platense que escucha radio es sutilmente distinta a la agenda que impone Clarín. Y hay muchas, yo hablaba de que hay muchas veces ocurre que hay modorra profesional. ¿Qué es modorra profesional? El compañero o el amigo que tiene una radio privada y no tiene ganas de leer lo que dice Clarín y con eso pasa la mañana, digamos. Ahora, si uno pudiera alterar desde radios más vigorosas como esta la agenda local, quiero informarles que hay una predisposición de la población platense de escuchar radios locales. El 80% de las radios que están prendidas en la ciudad en este momento es de radios locales. Y esto es un número que todos los que están trabajando en este tema coinciden, tanto lo académico como en el mundo privado. Y es un número para entusiasmar. Se da también en el tema diario. También, ¿no? Ocurre el diario El Día es el diario, más digamos, leído. Más leído acá en el ámbito platense. Guille, Nahuel, muy interesante la charla. Creo que hemos tocado los temas que por ahí nos interesaban. Lamentablemente los tiempos se acortan. Son tiranos. Creo que le queda pendiente una cosita que había hablado con Nahuel sobre la invitación que ustedes están haciendo actividades en las plazas, uh-huh, en Capital Federal, y han empezado con actividades en las plazas de acá de La Plata. Uh-huh. ¿Quieren comentar eso? Sí, ahí nosotros es una modalidad que en realidad empezó a fines del año pasado en Capital con Axel Kicillof. Y se han armado espacios de encuentro, que son estas plazas que nacionalmente está haciendo Martín Sabatella, recorriendo todo el país. Y son espacios donde se encuentran compañeros y compañeras del Movimiento Nacional y Popular, argentinos sin alguna identificación partidaria concreta, el kirchnerismo más social, y donde encontramos estos espacios para poder seguir poniendo una luz al final del túnel. Acá nosotros teníamos planificada una actividad de estas, una plaza para este domingo en Plaza Irigoyen, porque es el clásico, porque se superpone en la agenda un poco, y queremos que sea masiva, que la mayor cantidad de platenses puedan asistir. La cambiamos de fecha, vamos a estar haciendo la Plaza del Pueblo este jueves a las 6 de la tarde en Plaza Irigoyen, que es 19:60. Con la presencia de Adrián Grana, un diputado del Frente para la Victoria, un compañero nuestro de Nuevo Encuentro, un diputado nacional que bueno, va a venir a charlar un poco con todos nosotros y después seguramente vengan referentes locales de la política. Perfecto. Guille, ¿alguna cosa pendiente? No, muchas gracias por participar y por contarnos un poco bien desde adentro cómo viene la cuestión de la comunicación en Argentina. Así que bueno, nos encontraremos por ahí. Como corresponde. Nos encontraremos en la lucha, compañeros, en las calles. Ahí está. Muchas gracias por asistir. Chao, hasta luego. Se confunde con el cielo. Tantos años de pintura y de disfraz, canto y luna que otra vez me pone en celo. Si una noche que te quiero vos no estás, esta boca se relame sin consuelo. Thank you. viviendo Radionauta 106.3. El 24 de marzo, a 40 años del golpe genocida, seguimos luchando contra la impunidad, el saqueo, el ajuste y la represión. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, presentes. No a la impunidad de ayer y de hoy. Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas. Apertura de todos los archivos. Restitución de su identidad a todos los jóvenes apropiados. Aparición con vida de Jorge Julio López. Juicio y castigo a los responsables de su desaparición. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Miércoles 23 de marzo, desde las 15 horas. Jornada cultural, marcha y acto en Plaza San Martín. En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Esto es Prohibido Cumbia 2016. Bueno, hemos debutado con las entrevistas. Muy interesantes definiciones daban los compañeros ahí del AFCA, del ex ASCA. Y bueno, hay que seguir metiéndole para que todo no vuelva hacia atrás. Sí, habría que ver después. Esta ha sido la primera y por ahí capaz que aparece muy larga y iremos tomándole los tiempos en los sucesivos programas, pero yo creo que hemos cumplido con la primera premisa en cuanto a que la palabra, digamos, en este tipo de entrevistas siempre la van a tener los protagonistas. Nosotros únicamente preguntamos, opinamos. Vamos a una cuestión que por ahí me quedó en el tintero, de algo que también tiene que ver con el PRO y con cosas del verano. Cuentan por el boca en boca que la visita de Macri Jujuy por los carnavales, una mujer sabia le arrojó la coca como ritual de clarividencias. Los resultados que derivó de la pregunta ¿cómo le va a ir a mi gobierno? No fueron los mejores para el neoligarca. Tu gobierno durará 2 años y correrá mucha sangre. A los pocos días cayó una lluvia torrencial por la zona jujeña y se inundó el lugar. Nosotros no somos supersticiosos, pero no comemos vidrio. Y te vamos avisando que cuando nombres al porteño presidencial te vayas agarrando alguna extremidad corporal antimufa. Y si por casualidad hoy algún pro nos está escuchando, también les avisamos que el turco ya no se lo nombra. Y eso es uno de los peores castigos de la historia. Macri es supersticioso. De hecho, creo que hizo una especie de ritual para limpiar la Casa Rosada. Así que ese tipo de, por ahí ese tipo de pronósticos, no te creas que no le pueden llegar a preocupar. Estábamos esperando a ver si viene la columna gremial de Marina. Marina está retrasada. Podríamos ir un poco al postrecito deportivo en vista de que nos quedan 10 minutos. Quiero aprovechar para rendir un sincero homenaje al glorioso mariscal de el club Racing Club, ¿no? Y lo identifico con Racing Club porque, bueno, Perfumo, Roberto Perfumo, que de él se trata, se manifestaba como hincha y fanático de la academia. Rival, porque yo soy hincha de Independiente, pero honores, reconocimiento al que yo considero que fue el mejor marcador central que hubo en el fútbol argentino hasta ahora. El mariscal que no era el Kaiser, ¿no? Hay dos diferencias marcadas entre ser el Kaiser del equipo del 78 a ser el mariscal de la selección nacional. Son dos formas diferentes. Imagínate que el mariscal te puede llegar a ser relacionado con el mariscal Tito y con ciertos personajes soviéticos, y el Kaiser, ¿no? Con el con ciertos generales regímenes alemanes. Claro. Capacidad que tenía Roberto Perfumo de aplicar autoridad y quedarse en la cancha. Vos recién comentabas una historia interesante de un partido. Sí, la Racing ganó la Copa Libertadores de América el año 67. En las eliminatorias previas de grupo, tuvo un escollo bastante más complicado que la final que fue con Nacional de Montevideo. Tuvo que jugar un tercer partido, un partido de desempate en cancha neutral contra Universitario Deporte de Perú. Uh-huh. Racing había ganado el partido en Lima y, oh sorpresa, Universitario le ganó en Avellaneda. Tuvieron que ir a un desempate en cancha neutral. El Estadio Nacional de Chile fue el escenario en donde Racing, después de un partido arduo, le pudo ganar a Universitario. Y en el sentido táctico, digamos que Perfumo fue fundamental para que Racing acceda a la final del 67 en la Copa Libertadores. Sacó del partido, con el juego recio que lo caracterizaba, y algo más, al mejor jugador de Universitario, que en ese entonces era Enrique Casareto, y que les había arruinado digamos el festejo a la academia en los partidos anteriores. Fue fundamental el hecho de sacarlo a Casareto del partido, de la cancha, y después de ese partido creo que Enrique Casareto no volvió a ser el mismo delantero incisivo ni el ariete goleador, porque fue bastante rudo el trato que le dio el mariscal. Sí, después de otra historia de las conocidas de Roberto Perfumo, fue cuando el Diego contó más de fondo esa anécdota de después de haber recibido una patada de Perfumo, se le acerca y le dice: ¿no es cierto, nene, que no te hice nada? No, Roberto, claro que no me hiciste nada. Era un aplicador contundente, pero eso, terminaba siempre en cancha. O sea, siempre. Se las ingeniaba para no ser expulsado, a pesar de lo rudo que era en su juego. El año 69, en esta dicotomía que hay en Argentina entre River y Boca, una famosa polémica fue quién era el mejor marcador central del fútbol argentino el año 69. Si Roberto Perfumo, que jugaba en River Plate, o el peruano Julio Meléndez, que jugaba en Boca Junior, que finalmente ese año resultó ser el campeón. Bien, vamos a dejar el tema de fútbol por ahora. Ha venido Marina Caivano, nuestra columnista especializada en gremiales. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marina? Y bueno, qué año difícil. Complicado se viene. Bueno, complicado, pero muy activo también. Yo tengo esperanzas. No quería... Sí. Otra optimista. Uh-huh. ¿Viste? Tuvimos dos invitados ahí que nos manifestaron su optimismo. Y bueno, vos venís con el mismo optimismo. Sí, y no quería, como, bueno, por ser primer programa, en fin, llenar de datos, pero hay algunos datos generales que no se pueden obviar, y algunos de los que se manejan, para empezar por las pálidas, alarmantes, son aproximadamente, algunos hablan de 100.000 despidos en 90 días en todo el país. La CTA Autónoma relevó más de 68.000 despidos en ese lapso de tiempo, pero aclaran que en este relevamiento no se incluyen despidos que no han sido denunciados, o sea, que no han sido denunciados por sindicatos. ¿Eso por... sería entre estatales y privados, Marina? Exactamente. De los cuales, o sea, 37.627 serían del sector público, o sea, estatales, y 30.936 en el sector privado. O sea que... un montón en el sector privado. El sector privado está como bastante claro, no se conoce demasiado, pero en realidad es súper alarmante la situación. Por ejemplo, en Techín no han echado gente, pero les han rebajado un 30% el salario. Esas son otras cuestiones. O sea, hay amenazas, hay despidos, hay suspensiones, hay todo tipo de amenazas contra el trabajo, ¿no? Y... algunas de las, bueno, para no centrarnos en eso, bueno, vamos a hablar igual algo de provincia, para no quedarnos tanto con los datos. En provincia se aprobó ayer un aumento del 15,6% hasta junio para estatales. Algo que, bueno. Andrés Rodríguez, UPCN. Sí, Quintana. Quintana, oh. Y bueno, lo que no se sabía hasta último momento era si aceptaba FEGEPBA, que es la Federación de Gremios Estatales y Particulares. Entonces ahí iba a ser como importante desempate, ¿no? Con ATE, que estaba en contra, por supuesto. UPCN firmó por 15%. UPCN firmó primero, o sea, ya había aceptado hace como 3 días. Y lo que no se sabía era qué iba a pasar con la Federación de Gremios Estatales y Particulares, que ayer también acordó. ¿El mismo porcentaje? Claro. Por favor. Con trabajadores que están con retención de tareas, igual. Sí, sí, sí. Con trabajadores que sabemos que están muy movilizados. Acá lo vemos nomás, acá en la ciudad, estos uh-huh. días. Tuvimos la represión también, aparte de los trabajadoras de SOEM el 8 de marzo, que estaban ahí en la dirección de escuelas. Exactamente. Bueno, lo que va a hacer ATE es lanzar un paro de 48 horas el 16 de marzo con movilización. También pararán los trabajadores de SOEM y, bueno, iban a interponer una cautelar porque contra la ilegalidad de esta paritaria, ¿no? Uh-huh. Ellos plantean la ilegalidad. Y, bueno, para hablar en general de estos tiempos sin tampoco ponernos a hablar de, bueno, la CGT, sabemos que se reunieron ayer. Los líderes de las tres. ¿Hay una CGT reunificada? Todavía no, viste, pero se reúnen. Ahora Caló está también ahí planteando que va a salir a movilizar la emergencia ocupacional. Increíble, pero bueno, están hablando ahí de unidad, la CTA, bueno, ya sabemos que también otro se gobierno, han reunido. ¿Otro gobierno tripartito? No sabemos todavía. Hasta que no se haga ese congreso de la unidad que vienen anunciando, no sabemos qué va a pasar con la CGT. Y bueno, lo que tenemos, para mí lo que se puede decir de estos días es un shock de despidos desde sus primeros días, que primero empezó disfrazado como un ataque, no siendo un ataque, sino como parte de un proceso de modernización, ¿no? Y sabemos que lo lleva el Ministerio de Modernización, son los que... están llevando esto, sobre todo en el Estado, afirmando que se echaba a los ñoquis. Hasta ahí todavía había un poco de consenso dentro de la sociedad con esta, ¿no? Esta creación del concepto de ñoqui. Hoy ya se constató que los que están echando no son ñoquis, son gente que trabajaba, y aparte esto se constata y se evidencia en que están desarticulando áreas y programas enteros del Estado. O sea, el achicamiento del Estado lleva a despedir a trabajadores que estaban yendo a trabajar todos los días. Sí. Y esto se da acompañado de un avance represivo, que sabemos que se aprobó el protocolo, un protocolo ilegal, que no solamente ataca a los trabajadores, sino a los sectores populares en general, porque en realidad no diferencia si te estás manifestando porque te cortaron la luz, si te están manifestando porque te falta agua, no importa qué, vas a ser reprimido igual. Todo esto, marca... un avance contra el campo popular, que se dan despidos, suspensiones, represión, justo cuando se está dando la ronda de negociación salarial, ¿no? Y con el marco de inflación que nos está atacando. Así que bueno, pero la resistencia no para. Vemos resistencia en todo el país. Y bueno, la respuesta de los trabajadores este año va a tener que ser, el desafío va a ser la coordinación, la organización y un mayor nivel de centralidad en lo mayor que se pueda. Conciencia democrática, sí. Dijo Guillermo. Que no sé yo, sino que fue entrevistado. Guillermo Guerín. Ahí hay una cuestión que viene denunciando Navarro. Es el periodista que está en C5N. Roberto Navarro. Sí. Los domingos a la noche. Que hablaba de que el gobierno de Macri tiene una tasa de. O quiere buscar una tasa de desocupación de dos dígitos. Para generar una bolsa. Un ejército de reserva de desempleo. Que no solo quite fuerza a los gremios. En la capacidad de poder negociar, sino también de que implicaba o implica poder hacer todos los ajustes que se están haciendo desde dentro del Estado. Esto, cuando vos decís se están cayendo, se están desmantelando programas enteros, también tiene que ver con una política de Macri de no aplicar esas políticas sociales, digamos, sobre todo. Sí, y ministerios enteros. Sí, en realidad se están los programa, un montón de programas que ya se habían caído, ahora se están cayendo más, y aparte lo que se ha agregado es justamente eso, el despido de trabajadores, ¿no? Sí, sí, porque antes, si bien había algunos programas que se habían caído, no había despido de trabajadores, cosa que le ha agregado esta gestión. Y mira qué frase: el salario argentino es el más alto de Latinoamérica y eso es negativo. ¿Quién lo puede haber dicho? Y el ministro de Trabajo, Jorgito Triaca. Ahí tenés, viste, digamos la esencia del pensamiento de la gestión macrista, ¿no? ¿Ustedes? Sí, bueno, el ministro de Trabajo Villegas de provincia habló de un 12% de desempleo en provincia y un 40% de empleo informal. Habría que ver también cuáles son las cifras reales y si hay mediciones, ¿no? Porque si el ministro dice esto, seguramente debe haber mucho más. ¿Ustedes creen que con esta tasa de desocupación que se está buscando, creen que la CGT también sea, porque se está dilucidando un poco cuál va a ser la política para el movimiento obrero del gobierno de Macri? Recordemos que le costó decidirse por un ministro de Trabajo. Si estos grandes gordos de la CGT van a hacer una polea de transmisión de la quietud para el movimiento obrero, o va a tener que romper su relación con el gobierno. ¿Ustedes qué analizan? Si la CGT va a acompañar este tipo de política, o si realmente se va a desmarcar y va a intentar armar algún tipo de plan de lucha. Vos sabés que yo soy pesimista, por eso dejo que Marina, que es optimista, opine. Si yo te doy mi opinión, yo te diría, a ver, el inefable Luis Barrio Nuevo dijo, este muchacho todavía está verde, si los gremios llegamos a salir a la calle no dura ni dos meses, ¿no? Sí. Ahora, ¿es la intención de romper con el macrismo? Ayer una cuestión que se puede interpretar como que, bueno, una ausencia, porque capaz que no tiene muchos despidos ni muchos problemas en su gremio, fue la del Momo Venegas, ¿no? Es que se hace difícil para el Momo Venegas estar presente totalmente en estas reuniones donde pero, se empieza a hablar de movilización. Ahora digo, es un gesto el hecho de que Caló haya estado. Sí, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo. Totalmente, totalmente sorpresivo. Es que sorpresivo. La UOM tienen un alto también, están claro. Teniendo un alto nivel de despidos, o sea, en la metalurgia. Yo creo que, en cierta forma, por más que ellos sean, ¿no?, los más altos, sabemos lo que son, burócratas y todo, el nivel de despidos no lo pueden, o sea, no lo pueden sostener. En algún momento eso explota. ¿Vos creés que ni siquiera liberándole los 27 mil millones de caja de las obras sociales? Y Habría que ver cómo actúan ahora. Y las escalas de la retención. Poner las manos en el fuego por ello, y ¿no? las escalas de la retención. No, no me pidas ni a no, mano. No, es difícil hacer, es como un acto de adivinación, ¿viste? Sí. Es difícil hacer una... Yo creo que tiene que ver también todo lo que piense toda la sociedad. Por eso en estos momentos a mí me preocupa mucho esta dicotomía que se quiere instalar entre manifestantes y gente. Se está tratando de instalar esto, la diferencia, gente y manifestantes. Los manifestantes parece que no son gente, no pagan impuestos, no van al supermercado, no laburan, ¿viste? Son los manifestantes. Y la gente por separado. Ahora, hay que ver si la sociedad realmente no capta esto, o yo creo que está bajando un montón la imagen del gobierno en muy poco tiempo y que la sociedad no se va a comer esto. Y si no, para eso estamos, ¿no? Los medios alternativos y todos los que tenemos que comunicar, sí, en este momento. Totalmente. Ahora, con la hipótesis de que van a parar la inflación no emitiendo moneda. Es realmente preocupante en el corto plazo. O sea, no va a haber plata en la calle. O sea, va a seguir la inflación, va a seguir la tasa de desocupación creciendo. Y digamos, hay todo un caldo de cultivo como para pensar de que esta alianza táctica entre ciertos gordos y el gobierno no tendría mucho sustento, en el sentido hasta incluso de pensar en la liberación de las cajas sociales, digamos, porque te plantan otra hipótesis de que la Argentina realmente no va a poder soportar esta política de ajuste, más allá de que se endeude o no se endeude ahora el gobierno pidiendo esos créditos mundiales. Y que también es demasiado optimista, digamos, el análisis de que puedan venir los créditos a raudales, porque sabemos que las empresas concentradas lo que buscan es la ganancia. Por algo Triaca dice lo que dice, ¿no? De hecho, ya está la experiencia de estas cosas que están haciendo, no son nuevas, ¿no? Fijamos en los 90 y son muy parecidas, así que ya sabemos los resultados que van a tener. Felizmente, como dice Marina, digamos, los trabajadores se mantienen en pie de lucha, están en la calle y defendiendo sus derechos. Esperamos que por ahí con la agudización del conflicto social, lo que decís vos, la inflación y los bolsillos rotos, digamos, eso... La lucha en cierta manera se vayan unificando, ¿no? y los focos de conflicto vayan siendo más grandes y despierten, digamos, no solamente el interés del gobierno por solucionarlos, sino también la conciencia de una parte de la sociedad que todavía mira con simpatía la gestión macrista. Claro, exactamente, aparte desde lo discursivo, o sea, eso de, hay palabras que se han eliminado directamente, por ejemplo, no se habla más de pueblo, no se habla más, esas cosas a mí me preocupan, porque justamente lo que se está haciendo es romper los lazos de solidaridad o los lazos sociales que existían. Hay que ver en qué punto se mantiene la resistencia y se organiza, ¿no? Y la gente, y si la población tiene todavía anticuerpos que han quedado. Yo creo que sí. Contra eso. Creo que sí, que anticuerpos hay, pero también aparte de la lucha en las calles, yo creo que va a ser importante el papel de los medios alternativos, porque ayer escuchaba en un programa del círculo mediático, digamos, básicamente TN y Código Político, vos sabés, Van der Kooi y Blank, que decía que Mauricio Macri conservaba un 60% de imagen positiva y María Eugenia Vidal un 68%. Algo exagerado, los muchachos, ¿no? Sí. Sí, no sé de dónde saldrá esa medición. No, también, ¿viste? Son las mediciones a ojímetro, ¿no? Y de acuerdo a los intereses, de dónde vienen las opiniones, digamos. Totalmente. María Eugenia Vidal un 68, creo que el único triunfo que ha logrado en la gestión fue la de Baradel. Un poco se lo dio Roberto Baradel en bandeja. Uh-huh. Es el único triunfo. ¿Qué otro triunfo puede tener de la gestión? El hecho de haber desaparecido prácticamente de los medios de comunicación y de los problemas. Un poco como que está... Yo la veo muy cansada. ¿La viste muy cansada? Sí, en sus apariciones ya se la ve agobiada. Así que... la vi muy maquillada en la última. ¿Sí? No sé en qué programa era, pero la vi bastante. O por ahí capaz que el exceso de maquillaje quiere disimular ese cansancio que vos decís, ¿no? Bueno. Se nos terminó el programa, Eduardo. Se nos terminó el programa. Nos escuchamos el viernes que viene a las 12 del mediodía. Muchas gracias, Marina Caviano, por tu presencia y tu aporte sindical. Eduardo. Nos vemos el próximo viernes. Marina, nos vemos el próximo viernes. Que haya un buen fin de semana. Tamara en los controles. Buen fin de semana, mucha diversión, sobre todo, como para paliar las pálidas. Llega el sábado, seguro yo me rajo, imposible resistir lo que quiero. Yo me muero. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder, ni un minuto hasta ver el amanecer. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder, ni un minuto hasta ver el amanecer. Otra vez, la culpa de todo la tuvo el mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero. Aea, yo soy parrandero. Aea, yo soy parrandero. Aea, parrandero, parrandero. Corre el trago cada noche y la fiesta se me sube a la cabeza. Me llegas hasta los huesos. Al llegar la madrugada voy camino a descansar, para estar al otro día sin parar. Al llegar la madrugada voy camino a descansar, para estar al otro día sin parar. Otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero. Aea, yo soy parrandero. Aea, parrandero, parrandero. Aea, yo soy parrandero. Aea, parrandero, parrandero. Para volver a escuchar Prohibido Cumbia, radionauta.com.ar.